contacto con Europa, con nuestro corresponsal, nos dice Blanca, nuestra compañera en la producción. Jorge López sabe, a ver por dónde anda allá en el mal llamado viejo continente, pero bueno, se usa decir. Buenos días, audiencia, buenos días, compañero. Viejo y caluroso. Exacto. No sabe uno realmente dónde meterse, ¿no? O, sí. Y si no estás en un sitio de mucha calor, estás en un sitio donde va a caer agua en una hora a millones de litros. Uh-huh. Así que no sé qué es peor, ¿no? Está Europa viviendo, Hernán, una situación muy compleja desde el punto de vista de la logística. Es difícil en algunos países moverse porque hay muchas zonas cortadas por la presencia de fuego originado por el evidente calor que quema muchas de las zonas, y por la imprudencia también de gente que tira fósforos y cosas así, y con el calor y con la sequía se forman incendios colosales con heridos, muertos, y la verdad que es un mal momento. La gente está esperando que llegue algo de lluvia, algo de agua para parar incendios voraces que hay, sobre todo en la zona mediterránea, ¿no? Portugal, España, Francia, Italia. Son los más afectados. ¿Por qué? Porque en el norte está, desde hace unos días está lloviendo algo más y bueno, están intentando paliarlo por ahí, pero la situación es pesimista, ¿no? Es decir, porque si los incendios continúan y aunque se corten ya, ¿no? Es decir, lo que dejan atrás son zonas agrícolas devastadas y animales y estamos en una situación compleja, es decir, a nivel de, como no había poco con el tema de la crisis económica, sí. Pues digamos dos tasas en vez de una, ¿no? Sí, estaba leyendo hoy de mañana temprano eso de cuando decís los animales, primero que hubo, no sé a esta altura si se puede hablar de millar, pero antes, al principio de este verano, en el hemisferio norte veíamos de cientos de fallecidos en los distintos países. Y ahora leía de miles de animales, por ejemplo, solo en la zona de Galicia, de España, miles y miles de animales que murieron por los incendios y por el calor. Es exacto, porque se tardan muchos días en apagarlos. Digamos que en algunas zonas, digamos, el aún verde del lugar multiplica el riesgo. No hay zonas, digamos, de limítrofes, hay veces, ¿verdad?, que hay como una zona independiente de otra a través de un camino para precisamente para parar en caso de incendio que muera ahí en ese camino y continúe luego. Es decir, esas cosas no hay, sobre todo en la zona de Galicia y el norte, que son minifundios, es decir, terrenos pequeños, de cada uno tiene su propiedad, y es imposible eso que te digo, ¿no? Es decir, los animales, miles, no, ya ni se ha dejado de contar en granjas ganaderas, de cultivo extensivo, en fin, la verdad que es, en todos lados es bastante catastrófico, pero en el campo, aparte miras los mapas de sitios que están, digamos, afectando el fuego, y realmente es muchas hectáreas, miles de hectáreas, que bueno, que aparte de la situación calamitosa que deja un futuro muy, muy, muy comprometido para toda la gente que vive en ese área, y sobre todo de la agricultura y la ganadería. Claro. Jorge, te saludo a la distancia y bueno, obviamente los temas que venías conversando con nosotros en las últimas semanas se están dando tal cual. Se complica la situación del precio del gas en Alemania. ¿Qué ocurre allí? Alemania siempre, como digo, es el capitán y bueno, cuando Alemania está en una situación bastante desesperada, no en la actualidad, sino pensando en el invierno. Es decir, las cuentas se están haciendo sobre diciembre, enero. En principio Alemania, tanto la parte empresarial como sindical, como he dicho alguna vez, abogan por romper las restricciones de envío de gas con Rusia. Por otra parte, y abro un paréntesis, casi todos los países por vía privada y pública, en las últimas horas se conoció hasta que España, están comprando gas a Rusia, menos cantidad de la que había hace un año, pero están comprando. Alemania directamente, la industria y sobre todo el sector empresarial, y como digo, están abogan desesperadamente porque se rompa el bloqueo y el boicot a Rusia, porque ellos tienen datos de cómo va a estar la cosa en diciembre y enero. Evidentemente, el gobierno en primera instancia ha dicho, bueno, como el gas está subiendo una barbaridad, 40-50%, y ahí pronostican que el mes que viene otros 40-50%, hasta llegar a cifras que pueden ser absolutamente cósmicas, dijo que, bueno, que en principio iba a subir en los hogares, iba a dar un bono, como al mejor estilo argentino, un bono para el consumo de gas, pero con la siguiente subida que ha habido, no, es decir, ha dicho que hasta acá, que ya no pueden subir más, entonces rápidamente la prensa y los sindicatos han calculado que en cada casa, cada familia alemana le van a subir unos $40 al mes el precio de la energía, ¿no? Para economías, digamos, endebles, es una auténtica barbaridad, porque aparte no tiene parón, es decir, que se va a continuar y continuar, y el tema es en que va a haber lo que se llama, en la traducción sería algo así como los pobres en energía, ¿no? Es decir, que Claro. personas que aunque le llegue la energía a la casa, no la van a poder bancar, no la van a poder pagar y no la van a prender. Es decir, esa va a ser una realidad para millones de trabajadores, de familias, ¿no? Y eso va a tener digamos, una vía directa con el consumo, con la inflación, etcétera, ¿no? La energía, cuando no lo queremos dejar el tema, pero porque tiene todo el tema energético, porque no tiene un presente, pero sobre todo tiene un futuro cercano, como digo, en el invierno europeo, que bueno, que son las cosas que están haciendo las cuentas todos los gobiernos y esperan, como decía un humorista francés hace unos días, esperan que Rusia gane rápidamente la guerra para volver a como estaban antes, ¿no? Porque el panorama energético y económico es realmente preocupante. Jorge, de Alemania también nos planteaste hablar de otros temas aparte de Alemania, por ejemplo de Estonia. ¿Qué es lo que está pasando con los monumentos allí? Exacto, Marcelo, no es una anécdota ni es una cosa menor. Estonia, como ya ocurría en algún otro país del este, ha decidido retirar los monumentos soviéticos. Monumentos que, más que engalanar a una época del socialismo, etcétera, etcétera, lo que son monumentos de un fuerte contenido antinazi, de un fuerte contenido antifascista. Recordemos que los millones de muertos que aportó la Unión Soviética para liberar toda Europa, incluida Estonia, del yugo nazi, ¿no? De alguna manera, posteriormente, después de la guerra, pues se recordó con una serie de monumentos en algunos barrios, en algunas paradas de metro, etcétera, digamos, el esfuerzo enorme en vidas humanas que hizo la resistencia estonia y la Unión Soviética. Y se hicieron monumentos en homenaje, etcétera, etcétera. Que Estonia esté quitando los monumentos, lo que está es diciendo que bueno, que no estuvo tan mal lo de los nazis, ¿no? Es decir, no reconoce el aporte para eliminar el fascismo de esa zona del mundo, ¿no? Y eso es gravísimo, porque si no reconoces la historia de cómo ocurrió y quiénes, por decirlo de un modo muy de chiquilín, quiénes fueron los buenos y quiénes los malos, es que te estás posicionando con los malos. No sé si me estoy Sí, explicando. Es sí. decir, que en este contexto, en este momento, con Ucrania plegado o plagado de elementos fascistas, hay algún país que, como Estonia, que retire monumentos soviéticos, que no rusos, soviéticos, es una declaración de guerra histórica, diríamos. Decir, bueno, los míos eran los nazis, ¿no? No hace falta tener muchas luces para entenderlo, y por tanto es una agresión directa a la Rusia actual, ¿no? Claro. Jorge, en Italia vuelve el hombre, parece. Sí, vuelve nuestro querido hombre. Bueno, Berlusconi es un personaje que, si no fuera patético, sería hasta divertido. Lo que pasa es que acumula demasiada mafia en sí mismo, ¿no? Es decir, que tiene parte de digamos, su legado empresarial o su presente empresarial, tiene medios de comunicación, tiene en fábricas, tiene equipos de fútbol, tiene de todo. Tiene de todo, por supuesto, una de las fortunas más grandes de Europa, y una vida privada así un tanto escandalosa, con acusaciones de haber estado con menores. En fin, la verdad es que el prontuario de Silvio Berlusconi es de los más pavorosos de la gente conocida en Europa, ¿no? Tiene su gente, tiene su apoyo en el mundo empresarial, sobre todo, y tiene una organización que se llama Forza Italia. Y bueno, me llamó la atención que hace 2 días que comenzó la campaña electoral en Italia, y Berlusconi hizo un acto de presencia, y los publicistas que llevan, digamos, el sello de Forza Italia como cliente, le recomendaron a Berlusconi que quisiera algo que fuera viral, ¿no? Que trascendiera, y por eso precisamente ahora en la 36 también estamos hablando, porque lamentablemente fue un éxito en las redes. que él aparece durante 20 segundos en el primer spot, en la primera cuña publicitaria de Forza Italia, de su organización, como digo, y dice ahí dos pavadas y después dice, bueno, por eso hay que votar al Partido Comunista. Entonces hace como un gesto y dice, bueno, perdón, hay que votarme a mí, a Forza Italia. Es decir, esa mención intentando hacer una gracieta, una ridiculez sobre el Partido Comunista de Italia, capaz que uno de los más entregados del mundo, ¿no? Es decir, con miles y miles de muertos para combatir al fascismo de Mussolini, con personajes como Gramsci, Togliatti, absolutamente imprescindibles en la historia del movimiento socialista, en Italia provocó bastante estupor, ¿no? Es decir, sea o no comunista, el hecho de que Berlusconi se burle del pasado antifascista abre la puerta a lo que pueda llegar a ocurrir en Italia, que como decíamos la semana pasada, va a ser seguramente, y según marcan los sondeos y las encuestas, van a estar marcadas por cuál de los tres partidos de la derecha o la extrema derecha consigue más votos, porque los otros dos ya han decidido que los van a apoyar. Ese es el contexto social y político, y por eso Berlusconi y toda esta mafia, es decir, se siente fuerte, agrandada, y como que es un momento histórico, ¿no? Es decir, esperemos que les dure poco o que hagamos lo suficiente nosotros para que les dure poco, que ese es otro tema. ¿Y qué nos puede decir de Liz Truss en Reino Unido? Bueno, Liz Truss seguramente será la candidata elegida por el Partido Conservador para sustituir a Boris Johnson. Es la actual secretaria de Estado de Exteriores, viceministra de Exteriores. Y bueno, todo indica que los militantes conservadores la van a elegir como líder del partido y a continuación pues será primer ministro, dado que el Partido Conservador es mayoritario. Es una mujer, por supuesto, muy de derechas. En alguna época alabó, como decíamos la semana pasada, de los dos candidatos, pero ella alabó a Margaret Thatcher, que es uno de los personajes también más siniestros de los años 80 en Inglaterra, que privatizó todo. Dejó a la clase obrera con un poder adquisitivo paupérrimo. En fin, Margaret Thatcher no es precisamente una persona para alabar. Ellos sí, porque saben que su electorado las considera casi como una diosa. Y bueno, también es fundamentalmente pragmática. Es gracioso porque ella era de las que pocas que en el Partido Conservador se oponía al Brexit, ¿no? La separación de Sí. Inglaterra. De las pocas, porque la mayoría del partido quería el Brexit y la separación, por tanto, de la UE. Pero en el momento que ganó ella fue una de las abanderadas corriendo, se puso en esa trinchera y dijo que estaba muy bien, que se había votado. Es decir, es la poca vergüenza y el pragmatismo también de lo que hay que pasar para poder ascender en las escalas, ¿no? Es decir, por supuesto, en las declaraciones que está haciendo, en conferencias de prensa y tal, está dando su auténtico cara, ¿no? Que ya tiene que haber menos leyes laborales, nos suena a todos en toda parte del mundo, apoyo decidido a los empresarios, quita de derechos a los trabajadores, bloqueo de huelgas, es decir, que las huelgas puedan ser prohibidas, en fin, es decir, el prontuario decálogo propio de la derecha en todos lados, que por supuesto Liz Truss tiene, y seguramente las próximas horas la conformarán como empezar a ser muy conocida, porque ser primer ministro en Inglaterra es un país suficientemente poderoso como para que, como pasó con Boris Johnson, o como interesa decir que sean, que estén empiecen a aparecer constantemente en los medios de comunicación. Jorge, sobre el Reino Unido estaba viendo en estos días el tema de inflación, ¿no? Que llegó a los dos dígitos, cosa que hacía varias décadas que no pasaba, por ejemplo. Está pasando en toda Europa, Hernán. Es decir, es una realidad. Es decir, cada país, de acuerdo a su situación, va a ir entrando en recesión. Recesión es más de 3 meses seguidos sin crecimiento, es decir, incluido Estados Unidos. Es decir, que la inflación ha provocado miles de trabajadores en las calles. De momento, si escuchas algunas tertulias y tal, de momento un poco muy separados, ¿no? No se trata de momento de no hay fuerza, no hay organización para que haya una gran huelga general, pero sí, por ejemplo, los trabajadores, y los decíamos el otro día, de ferroviario, de tren en Reino Unido, que es fácil imaginar que son muchos miles y muy poderosos, están manteniendo una lucha titánica contra el gobierno, con cientos de despedidos y tal. Digo porque digamos, el movimiento obrero, las relaciones de clase en el campo laboral ha sido eliminado de las tapas de los diarios y de las televisiones. Es decir, nadie sabe laboralmente lo que está pasando en Bélgica o el malestar social que hay en los muelles del norte de Alemania o esto que digo de los ferroviarios en Inglaterra, y afecta a decenas de miles de personas. No te hablo de memoria, pero creo que hay más de 100.000 trabajadores de la industria ferroviaria en Inglaterra afectados por la huelga, que todas las mañanas se levantan a las 5 de la mañana, que bloquean las estaciones, etcétera, etcétera. Pero hagamos un poco también de autocrítica, no lo vemos reflejado en ningún lado, ¿verdad? Es decir, son compañeros, trabajadores que están ahí peleando por su coste, por la subida del coste de la vida, y sin embargo pasan las semanas y no sabemos ni siquiera ni el conflicto, ni cuándo se resolvió, ni nada. Pues eso está pasando con cientos de gremios a lo largo de toda Europa. ¿Por qué? Porque no podría ser de otra manera. Estamos hablando de países que están entrando en recesión, donde se ha bajado la calidad de vida y donde los sueldos, que en muchos casos no eran muy grandes, se han visto empeñados. Te pongo el ejemplo, por ejemplo, de España, que están firmando acuerdos laborales con subidas del 2,8, pero la inflación es del 10. Es Claro, decir, estamos 4 puntos la perdón, cuarta seis, parte de lo que siete subió puntos. el costo de vida. Efectivamente, efectivamente. Y encima los dos grandes sindicatos, hablo en concreto de España, del corte socialdemócrata que apoyan al gobierno, que son Comisiones y UGT, aparecen en los medios como que hemos conseguido un 2,8 y no le dicen a la gente, pero escúchame, 2,8 y la vida sube un 10. Hay que Claro. explicarme quién se lleva la guita, ¿no? Es decir, pues esa es la situación que está viviendo el movimiento obrero en toda Europa, ¿no? Qué película tan, tan parecida. Pero en este panorama que trazás, y nos queda un último punto, pero ¿hay alguna perspectiva, por lo menos en alguno de los países, que se visualice de unificar luchas, de juntar luchas en medio de este panorama, sindicales, sociales, lo que esto va a golpear a nivel presupuestal en los servicios de salud, de educación, en algún lugar de Europa? ¿Hay alguna perspectiva en ese sentido, Jorge? Hay foros sindicales internacionales que sí están haciendo reuniones y están intentando aunar esas luchas, ¿no? Hay un eslogan por ahí, creo que es portugués, que dice una sola clase, una sola lucha, que resume lo que estás diciendo, ¿no? Con exactitud. Si se traduce a nivel electoral, que muchas veces a lo mejor demasiadas hablamos de los temas electorales en Europa, digamos que es difícil de medir, es decir, una de las cosas que va a haber en Italia es que prácticamente la izquierda de 700 diputados no va a tener ninguno. Sin embargo, hay miles de trabajadores en las calles, como digo, en distintos gremios. ¿Qué pasa? ¿Por qué no se traduce eso en parlamentarios de izquierda? Es todo un tema, pero la mayoría de los trabajadores deciden no participar. Es decir, que lo ven como algo, el parlamento como algo que no les pertenece, que no se puede conseguir grandes cosas. Y eso se está extendiendo por toda Europa, es decir, con mayor lentitud o mayor rapidez en otros lados. Es decir, por ejemplo, en Reino Unido la referencia de los trabajadores ha sido el Partido Labour, los laboristas y bueno, los dirigentes laboristas que van a las movilizaciones, por ejemplo, ferroviarias, son recibidos a pedradas. Es decir, que es difícil que los voten, y ni hablar a la que hablamos antes de Alice Truss. Entonces la gente se queda como huérfana de organizaciones políticas combativas, ¿no? Y esa es otra realidad. Es decir, la realidad de intentar pegar las luchas es una batalla que tiene la gente que se dedica al mundo sindical y que de alguna manera está dando la batalla por cambiar el sistema, ¿no? O por lo menos conservar lo poco que tienen los trabajadores. Jorge, y en estos últimos minutos que nos quedan, ¿en qué contexto ponemos a Palestina? Sí, Borrell, yo soy Borrell, que es catalán y que es como si fuera el ministro de Exteriores de la Unión Europea, que está teniendo una actitud absolutamente deprimente con respecto al conflicto de Rusia con Ucrania. Me llamó la atención hace 2 días, y lo voy a comentar en la columna, porque después de haber matado a Israel a niños, una vez más, no sé ni cuántos van, de haber golpeado a Gaza como la golpeó, un grupo palestino tiró no sé si fuera algo a Jerusalén, no causó casi ni muertos, digo casi porque sí hubo algún herido, y salió Josep Borrell a condenar enérgicamente la actitud de Palestina, ¿no? Y guardó silencio con la muerte de los niños, digo, porque no es una voz cualquiera, digo, es el Claro. ministro de Exteriores, por decirlo así, de Europa. Silencio absoluto cuando Israel mata y mata niños, y gran conmoción cuando Palestina se defiende, ¿no? Yo creo que no es una cuestión de hipocresía, es una cuestión de saber dónde está cada uno y de saber que la Unión Europea y el tema del apoyo desmedido a los fascistas en Ucrania está donde está, es decir, donde le corresponde desde el punto de vista de clase, que es en la derecha, ¿no? De hecho, la Unión Europea sí felicitó a Egipto por desempeñar ese papel facilitador indispensable, señaló en las redes sociales. Exacto. Te comento como para finalizar que ayer fue el quinto aniversario de un atentado muy cruel que hubo en Barcelona con 16 muertos y 200 y pico de heridos. Recordarás Sí. que se le atribuyó al yihadismo, porque aparte fue en el centro mismo de Barcelona. Ayer hubo unos recuerdos, digamos, al quinto aniversario, y también, digo, si no, no se va a entender si se ven las imágenes, unas protestas muy importantes de gente más ligada al soberanismo, al independentismo, que piden claridad sobre lo que ocurrió. ¿Por qué? Porque no está tan claro que fueran los yihadistas, y un tema que es realmente preocupante como para no dormir. Es decir, se habla de que uno de los que organizó el atentado, de la célula que organizó el atentado, era en ese momento un infiltrado de los servicios secretos españoles. Entonces eso abre la puerta a muchas películas, ¿no? Y alguna documental no ficción, ¿no? Que alguien que trabaja en los servicios secretos de España sea el que organice los atentados o la célula que va a hacer los atentados en Barcelona, uf, abre todo un clima de por lo menos de duda, que inmediatamente la prensa conservadora española ha dicho que no, que son cosas de locos, que no tienen que ver, que son propias del independentismo. Pero eso es un hecho real, es decir, que como digo, que uno de los que organizó indirectamente el atentado trabajaba para los servicios secretos de España, ¿no? Sí, tremendo, tremendo. Bueno, Jorge, nos reencontramos la semana que viene con más situaciones, analizando situaciones de la realidad del mundo, ¿no? De Europa. Muy bien, muchas gracias y le mando a todos un abrazo apretado. Un Un abrazo. abrazo.